Volverás de un sueño cargado de grises que pintó un mal sino en un día negro. Volverás más fuerte después que te viste abatida y frágil y presa del miedo. Volverás sabiendo mejor lo que quieres, mejor lo que tienes, mejor lo que vales. E irás olvidando que fuiste tan débil entre el olor blanco de los hospitales. Y los que te esperan y los que te aman contarán los días hasta tu regreso. El abrazo al hombre que contigo viaja y al niño que tiembla sin tu mano, el beso. Volverás del frío, del presagio oscuro, y serás la misma, pero más segura. Verás más amable, más claro el futuro, desde tu sonrisa, desde tu ternura. Habrá entre la gente que espera tu vuelta alguien diferente, un amigo extraño que sueña contigo y no puede darte, que no está contigo y te quiere tanto. Pero lo que importa es que vuelvas pronto y vuelvas a darnos tu luz, tu sonrisa, aunque de tu vuelta se aprovechen otros, aunque otros dispongan siempre de tu vida. Habrá entre la gente que espera tu vuelta alguien diferente, un amigo extraño que sueña contigo y no puede verte, que no está contigo y te quiere tanto. Pero lo que importa es que vuelvas pronto y vuelvas a darnos tu luz, tu sonrisa, aunque de tu vuelta se aprovechen otros, aunque otros dispongan siempre de tu vida.